Claire y yo tenemos un plan para contratar. Lo primero que vamos a hacer es invertir en la infraestructura, en la manufactura, en investigación de energía limpia. En segundo, vamos a invertir en nuestra fuerza laboral con grandes profesores, con universidades gratuitas, para vamos a subir el salario mínimo para bajar el nivel de pobreza. En cuarto lugar, vamos a impulsar el crecimiento de los pequeños comercios, como lo hemos hecho en Virginia. Hillary y yo, nosotros crecimos en familias de pequeños negocios. Donald Trump y yo tenemos un plan para que esta economía funcione otra vez, igual que en los años 80, igual que en los años 60, y con una reducción de presión fiscal para todos, clases medias, pequeñas empresas, acabar con la guerra contra el carbón que hace daño a esta economía, acabando como en el plan de Obama y eliminando todos los decretos legislativos que ha firmado Obama, que están impidiendo el crecimiento en este país. Podemos volver al crecimiento. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar en este programa de nuevo. Bueno, pues el senador Tim Kaine y el gobernador Mike Pence se enfrentaron este martes en este primer debate de candidatos vicepresidenciales en los Estados Unidos. Y esta noche nos detendremos a analizar lo que sucedió precisamente con estos dos personajes. Agradezco mucho que esté en este estudio de la Ciudad de México a Raquel Saed, que es profesora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, especialista en política y medios de los Estados Unidos. Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, Carmen, por invitarme. Bueno, estuviste siguiendo paso a paso el debate de esta noche y te preguntaremos tu opinión en un momento más. Saludo esta noche a Arturo Sarucán, que fue embajador de México en los Estados Unidos, y te agradezco, Arturo, que nos tomes esta llamada para conocer tu punto de vista, cómo viste lo que pasó esta noche. Bienvenido, buenas noches. Hola, Carmen, buenas noches y gracias por tenerme en el programa. Al contrario, Arturo, gracias por estar aquí. ¿Qué te parecieron los dos personajes, el debate, el ejercicio del día de hoy? Mira, creo que indudablemente Pence fue más eficaz en el manejo del debate como tal. Su temperamento, la personalidad que transmitió a lo largo de la hora y media de debate. Kaine me parece que salió un poco acelerado, se fue serenando a lo largo de la discusión, pero esos primeros minutos creo que no le ayudaron, interrumpió demasiado a el gobernador de Indiana, el candidato republicano para la vicepresidencia, Mike Pence. Creo que echándole un ojo a las redes sociales ahora, antes de entrar al aire contigo, las propias encuestas que ya han empezado a salir le dan el triunfo a Pence, al candidato vicepresidencial republicano. Pero aquí lo interesante, creo, Carmen, va a ser la tónica de la discusión a lo largo del debate. Kaine lo que trató de hacer fue de confrontar a Pence con toda una serie de aseveraciones, declaraciones, posicionamientos de Trump a lo largo de la campaña, y particularmente entre el primer debate presidencial y esta última demoledora, yo creo que revelación del New York Times de los niveles de pago de impuestos de Donald Trump. Aquí lo curioso es que Mike Pence, el gobernador de Indiana, se dedicó a defenderse a sí mismo, pero en muy pocas ocasiones defendió a Trump o buscó contrarrestar los argumentos de Kaine con relación a las declaraciones de Trump. Será interesante ver que, si bien Pence es visto por todos los medios en este momento en Estados Unidos como el ganador del debate, si los que vieron esta noche el debate entre los dos candidatos vicepresidenciales a la vicepresidencia, ¿cómo van a medir lo que muchos ya están pensando fue una táctica evasiva de Pence? Evidentemente la estrategia era tratar de batear todas las críticas y cuestionamientos, pues, a declaraciones muy controversiales que ha venido haciendo Trump. Y la otra cosa interesante por ver es si esto frena un poco el momentum que Clinton obtuvo a partir del debate pasado. Creo que lo hará un poco, pero creo que al final del día, en términos de las encuestas a nivel presidencial, va a ser muy poco por modificar esta brecha de 4, 5, 6 puntos, dependiendo de la encuesta, que se abrió a partir de la última, del primer debate presidencial, y pues pone en puerta el debate presidencial, el segundo debate presidencial, que será este domingo. ¿Qué te pareció, Raquel Saed, a ti este debate por la vicepresidencia de los Estados Unidos? Yo también pienso lo mismo. Me parece que Pence se vio como muy ecuánime. Él tenía como todas las tablas. Y eso lo hace verse como ganador. Y Tim Kaine estaba interrumpiendo constantemente, estaba tratando como de tener, pues de verse como el que le quería poner a hacer su punto. Sin embargo, no se trata nada más de qué son las formas, sino quién tiene los temas. Y es donde se va a traducir en las encuestas. Creo que Pence no sabe cómo defender a su compañero de fórmula, porque en alguno de los momentos dijo incluso que Trump no es un político pulido. Elegante manera de definirlo. Exactamente. Y bueno, no le quedaba de otra. Es muy difícil defender a alguien como Trump. Sin embargo, él también tiene su propia trayectoria, que en el caso de que Trump no fuera el presidente, por alguna razón, él tendría que ser el presidente. Y no sé si Pence puede representar... Ganando la elección Trump, desde luego. Sí, sí, ganando la... entendido, claro, sí. Y que por alguna razón Trump tuviera que salir. Él sería el sustituto. Y él no es alguien que pudiéramos ver como representante de la sociedad norteamericana, porque tiene ciertas características que lo hacen como ser parte de una minoría. ¿Cómo es el personaje? Él, bueno, los dos se parecen en algunas cosas, ¿no? Los dos son estuvieron en el ejército, son Marines los dos, de hecho. Los dos fueron gobernadores. Pence sigue siendo gobernador de Indiana. Tim Kaine fue gobernador de Virginia. Tim Kaine ahora es senador. Y el gobernador Pence fue también congresista. O sea, los dos han trabajado más o menos en lo mismo, pero tienen la característica adicional. Los dos son muy religiosos. Solamente que en el caso de Pence, él es un evangélico. Él es de esta religión que, bueno, es como si ellos se adhirieran ya cuando están en la universidad, y los convierte en unos personajes que están luchando por una sociedad norteamericana con ciertas características religiosas. En el caso de Tim Kaine, estamos hablando de un católico irlandés que ha crecido con esta forma de ser, y que además, bueno, como ya lo vimos en la convención, que lo hizo muy claro, él trabajó con los jesuitas tanto en Honduras como ha estado con ellos a lo largo del tiempo. Y sabemos que los jesuitas tienen una característica, que son mucho más universales, mucho más incluyentes. Y se vio en el debate, ¿no? Cuando estaban hablando del tema del aborto, la posición de Pence era de decir, el aborto es algo que no podemos permitir, sin embargo, tenemos que adherirnos a las leyes y a la Suprema Corte. Y por el otro lado estaba Kaine diciendo, mi religión es mi religión, y por el otro lado la Suprema Corte tiene esta resolución, Roe versus Wade, uh-huh, que tenemos que respetar. Entonces, esto es lo que, como se ven diferente, ¿no? De manera diferente. Es un acercamiento a la sociedad, mientras que en el otro caso es tratar de crear una sociedad, que es muy difícil, ¿no? Porque veamos las características que tiene la sociedad norteamericana tan diversa. Raquel Saed, Arturo Sarucán, déjenme hacer una pausa y regresamos para seguir escuchando su análisis esta noche sobre este debate entre estos dos personajes, Mike Pence y Tim Kaine, rumbo a la vicepresidencia de los Estados Unidos en esta disputa electoral. Volvemos con ustedes en un instante. Con los retos que hay en esta nación, con un debilitamiento de la imagen de Estados Unidos, de la economía, ha habido muchos insultos de la campaña de Hillary Clinton y Tim Kaine. Donald Trump ha establecido un negocio. Por las buenas y por las malas, por los tiempos buenos y malos, ha dado empleo a decenas de miles de personas en este país. Donald Trump siempre se pone primero él. Él ha construido una carrera empresarial basándose en los demás. Y ese es como un candidato comenzó con un discurso, habló de que los mexicanos eran violadores y criminales. Y ha seguido desacreditando y hablando de esta mentira indignante de que el presidente Obama no nació en este país. Y cuando uno piensa en los días de que una persona de negra no podía ser un ciudadano estadounidense, yo no me puedo imaginar que el gobernador Pence pueda defender esto. Si yo acabo siendo el vicepresidente de Estados Unidos, es trayendo una experiencia de toda una vida, creciendo en un pueblo, sirviendo en el Congreso de los Estados Unidos, donde también he representado el estado de Indiana, y sea cual sea la responsabilidad que lleve esto, espero y rezo poder responder a esto con mi experiencia de toda la vida. El éxito del gobierno es la diferencia de lo que hacemos con las vidas de las personas, y esa experiencia he servido en los distintos niveles de gobierno, pero mi rol primario es ser la mano derecha de Hillary Clinton cuando ella pone la administración más importante del último tiempo. Me siento orgulloso. Confiamos en Hillary Clinton. Mi esposa y yo confiamos en ella. Tenemos un hijo que está emplazado como infante marina. Confiamos en Hillary como comandante en jefe. Bueno, pues regresamos en este análisis del debate de esta noche. Arturo Sarucán, bueno, tal como lo decía Raquel hace un momento, dentro y fuera del aire, independientemente del trabajo de la moderadora que pretendía incorporar algunos temas, focalizaban las posturas en estos dos grandes asuntos, el tema de los impuestos, obviamente por la revelación del New York Times, y el tema de los correos de Hillary, que son los dos grandes ejes de una confrontación, obviamente, que llevan los candidatos a la presidencia. Con lo que revela The New York Times y con lo que adelanta que puede venir Julian Assange con correos que pueden afectar, dice seriamente, la contienda electoral estadounidense, ¿qué escenarios imaginas con estos ángulos, los más polémicos de las últimas semanas? Mira, es difícil saberlo, Carmen, porque efectivamente Assange viene desde hace ya semanas, si no es que meses, amenazando con seguir filtrando correos electrónicos comprometedores. Hay, como tú lo sabes bien, como tu auditorio lo sabe bien, preguntas sobre los vínculos que pudiese haber entre Assange y agencias de otro país que se han dedicado al hackeo de las bases de datos del Comité Nacional Demócrata. Esto tiene que ver además en parte con uno de los temas que también figuró de manera prominente hoy y que además se levantó cejas en más de un observador y comentarista esta noche, porque como tú lo sabes bien, Trump se ha dedicado a usar la figura de Putin como un ejemplo de un líder fuerte, capaz, que sabe lo que quiere, con quien él podría trabajar. Pero hoy su candidato a la vicepresidencia pues fue muy abierto en sus cuestionamientos y críticas, no solo a lo que está sucediendo al interior de Rusia, sino a la política exterior que ha seguido Rusia, sobre todo en Crimea, en Ucrania, en Europa del Este. Entonces ahí hay una tensión que seguramente va a ser explotada por el Partido Demócrata de aquí al domingo y que seguramente la propia secretaria Clinton va a abordar en su debate. El tema de los impuestos, por un lado, y las revelaciones de posibles correos electrónicos que estén allí en el ciberespacio, digamos, atiende los dos flancos débiles que creo que hoy por hoy tienen los dos candidatos. El tema de los correos electrónicos pues sigue, digamos, abonando estas lecturas que son, el talón de Aquiles de Hillary Clinton, que es la poca confianza que genera en algunos sectores de la opinión pública y del electorado estadounidense. Hay que recordar que Donald Trump es el político estadounidense con los negativos más altos en la historia de las contiendas modernas presidenciales en Estados Unidos, pero Hillary Clinton hoy es la número dos. Entonces, este tema de correos que pudiesen, sobre todo creo el tema de cómo usó su servidor electrónico como secretario de Estado, me parece que está saldado y cerrado. Los republicanos van a seguir pegándole por ahí, pero a la hora que el FBI dijo que pues, había sido un uso poco juicioso, pero que no había cometido ningún ilícito en hacerlo, pues creo que eso más o menos cerró el tema. El tema que puede ser delicado es esta posible vinculación entre el Departamento de Estado, su gestión como secretaria de Estado y la Fundación Clinton, y creo que por ahí si hay algo más en ese sentido pudiera haber algún daño adicional a su credibilidad. Pero por el lado de Trump, evidentemente creo que este tema del no pago de impuestos pues es un tema que a muchos estadounidenses, sobre todo estadounidenses que sienten que la economía les ha fallado, que las élites políticas les han fallado, que la recesión, la gran recesión del 2009 ha minado a las clases medias en Estados Unidos. Es un tema que para una sociedad como esta es enormemente importante y que no creo que incluso muchos que o estaban coqueteando con la candidatura de Donald Trump o incluso lo estaban apoyando estén reaccionando de manera muy favorable a estas revelaciones sobre los impuestos. Es evidente, Carmen, que el Partido Demócrata, que la propia candidata demócrata van a usar esto como el principal caballo de batalla. Y pues como mexicano y como ex embajador de México en Estados Unidos, pues no puedo dejar evidentemente de llamar la atención al hecho de que un candidato que se ha dedicado a demonizar, a hostigar, a usar a los migrantes y particularmente a los migrantes mexicanos indocumentados como piñata política a lo largo de este año de campaña, pues los migrantes mexicanos indocumentados pagan más impuestos que Donald Trump. Sin la menor duda. Sí. Raquel, ¿qué piensas? Sí, me parece muy acertado lo que dice Arturo y la verdad agradezco muchos de los análisis que está haciendo. Y me parece interesante hacer notar el tema de que en el debate se habló de mucho de política exterior, o más bien la moderadora quiso hablar de política exterior. Quiso hablar de la seguridad en el mundo, quiso hablar de Siria, quiso hablar de Rusia. Y de todas formas regresaban a este tema de lo que está hablando Arturo, que es el tema de los impuestos. Quisieron hablar acerca del tema de los emails. Y estos famosos emails, que a mí me parece interesante, porque eso ya está saldado, como bien dice, por el FBI, y ya está saldado incluso en el debate anterior, sí. En el debate presidencial, donde ella dijo, sé que es un error, si hubiera podido hacerlo otra vez, lo haría diferente. Hoy no lo puedo hacer y es como un arrepentimiento. Aparte, lo había pedido un perdón. Y me parece que lo hace notar Tim Kaine cuando dice a Pence, es que Trump no se arrepiente de nada. Él no pide una disculpa por nada. Y ha ofendido a las mujeres y ha ofendido a una serie de minorías, incluyendo a los migrantes y a los musulmanes, y de ellos no dice nada. Él no tiene la capacidad de pedir una disculpa. Entonces, creo que eso también es importante, aunque otra vez regresamos. Tim Kaine sí se veía más apresurado que Pence. Sin embargo, los temas están ahí, los temas son muy importantes tomarlos en cuenta. Así que una cosa que interesante que estábamos comentando hace un momento es, Pence se vio tan ecuánime, que incluso se puede decir que él con este debate tiene esta visibilidad para poderse postular para el 2020. O sea, gana él, no queda claro si por las formas. Por las formas y porque hay cierta, incluso en ciertos momentos hay cierto deslinde del propio Trump. Sí. Su propia definición, esto que dijiste hace un momento, diciendo de Trump que no es un político muy pulido, que digamos. Que lo dijo él. Que lo dijo él, ¿no? Hay el tema de Rusia que menciona Arturo. Bueno, si gana Pence, como parece haber ganado este debate, pues efectivamente le da una visibilidad mayor, claro, a un personaje que queda ahí como un elemento importante por si gana o pierde el propio Trump. Sí, porque con su trayectoria tiene la capacidad y la posibilidad de ser presidente y con esta visibilidad aún más. De hecho, él quería entrar en la contienda, pero con 17 candidatos que había previamente era muy difícil. Y finalmente él terminó apoyando a Ted Cruz, que tiene su misma religión, sí, su mismo perfil, etcétera. Y vimos que Ted Cruz le tomó mucho tiempo para poder decir apoyo a Trump. Y eso es parte después de... Después de haber dicho que no. Exactamente. Entonces, eso es parte también del tema. Creo que ideológicamente sí vemos dividido a estos vicepresidentes, aunque se parezcan en su perfil. Y que Pence está aprovechando esto para tener esta visibilidad. Veremos en qué termina, ¿no? Veremos en qué termina, Raquel. Arturo, déjenme hacer una pausa. Entramos en la parte final para escuchar un último comentario. Volvemos. Con las familias de Estados Unidos sufriendo con esta economía, con más presión fiscal, con el plan de Obama y la guerra contra el carbón y todas esas reglas y reglamentos que salen de esta administración, Hillary Clinton y Tim Kaine quieren más de lo mismo. Indiana, el segundo componente del plan es masivos reducciones impositivas para los sectores más pudientes, así como es Donald Trump. El problema, Elaine, es que es exactamente lo que hicimos hace 10 años y esto va a poner a la economía en la recesión más profunda desde los años 30. Bueno, entramos en la parte final. Raquel Saed, para cerrar, un minuto. Sí, bueno, yo creo, no veo cómo tiene tanto impacto el debate de los vicepresidentes, o de los candidatos a la vicepresidencia. Me parece que el impacto es más en la visibilidad, en lo que podrían hacer. Creo que eso sería principalmente. Lo que estamos tendriendo que enfocarnos ahorita es qué va a pasar el domingo, que el domingo es el siguiente debate y que es un formato tan... ¿Hillary Trump? Sí, debate presidencial, Hillary y Trump, que va a ser en Missouri. ¿Y es una modalidad? Es de town hall, es decir, ellos están parados, no están detrás de un podium ni en una mesa, el micrófono lo tienen en la mano y pueden caminar y obtienen preguntas de parte de los propios que están ahí. Entonces, y además van a haber dos moderadores. Eso le da un carácter diferente. Y el último... El que me preocupa es el debate final, que será, me parece que el 19 de octubre, donde va a estar Chris Wallace, que es de Fox News y que es en Las Vegas. Entonces, no sé, porque Fox News sabemos que tiene una... Vamos a ver cómo se pone el asunto. Hacia Trump. Raquel, gracias por estar aquí esta noche. Arturo Sarucán, brevísimo, un último comentario. ¿Qué nos dices? Pues mira, para cerrar, Carmen, de nueva cuenta, creo que este debate... deja evidencias de la xenofobia, el racismo y la demagogia de la campaña Trump, cuando Tim Kaine tratando de presionar, evidentemente porque además es un candidato vicepresidencial que habla español, que viene de un estado con una población de origen hispano muy importante, un estado que además Virginia va a ser estado bisagra en la elección, le insiste y le insiste y le insiste en el comentario de los mexicanos violadores de Trump, y el gobernador Pence le contesta: ahí vas de nuevo a sacar la cosa mexicana. Ha encendido las redes, creo que es una muestra más de cómo esta campaña republicana lamentablemente está violentando y vulnerando... Otra vez con el tema, exactamente. ...los intereses de nuestra comunidad. Arturo, nos vamos con este comentario tuyo. Gracias por estar aquí esta noche y gracias, Raquel, a los dos. Perdón. Muchas.